Dios mío. ¿Qué he hecho yo para que esa mujer me olvide? Para que me deje solito, está confundido y sumergido en el abandono. Me estoy volviendo loco. Mi corazoncito se cae a pedazos. Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco. Loco, loco. Ay sí, porque no tengo tus besos. Loco, loco. Ay sí, porque no tengo tus besos. Mi corazoncito se cae a pedazos. Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco. Mi corazoncito se cae a pedazos. Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco. Loco, loco. Ay sí, porque no tengo tus besos. Loco, loco. Ay sí, porque no tengo tus besos. Tengo tus besos. Ay sí, porque no tengo tus besos.